ya estamos al aire. ¿Se avisten? ¿Por qué no avisan? Bueno, hola. Hola, bienvenidos a Adicción Radial. Tu frecuencia de tu música en exceso. Que no me avisan, pues también, o sea. Bienvenidos a este su programa, el programa de confianza. Esto que es la rocola AR, yo soy Freddy. Que el Freddy, dicen por acá. Vamos a hacer un rato con ustedes a través de esta su página de confianza. Esto que es Adicción Radial. Que vamos a hacer algo especial para alguna aplicación. Ahorita les vamos a comentar qué onda con eso. Les acomodo mi micrófono. ¿Qué pasó? Un torbellino aquí por la cabina el sábado. Pasó el torbellino tono. Peligroso, aguas. Aguas. Porque es bastante peligroso. Gracias a la gente que ya está conectándose con nosotros a través de nuestra página de internet www.adiccionradial.net. Te madrás loco, dice el día de hoy. ¿Qué vas a estar hablando hoy? Ahorita vamos a ver de qué vamos a hablar. Vamos a ir sacando porque este programa, Dios mío de mi vida. Este programa, sí lo estamos haciendo para Adicción Radial, pero ahorita le vamos a comentar por qué estamos haciendo un programa especial en miércoles. Iba a decir jueves, Dios mío. Por favor, jueves, Freddy, por favor. Ahorita vamos a enlazar. Vamos a hacer la transmisión directamente a la aplicación de Ago. Nada más que nos den la señal. La señal, como si de veras fuéramos importantes. Bueno, les voy a platicar en lo que llega Aitana, que no la van a poder escuchar, obviamente. Les voy a platicar qué onda con esto. Este programa va a ser en apoyo a nuestra gran amiga Aitana. Desgraciadamente, no sé si lo puedo decir, pues sí lo voy a decir porque es momento de que se cuiden, señores. El COVID sigue vigente, entonces por favor cuídense mucho. Porque nuestra queridísima Aitana pues le dio COVID, entonces transmisión que hace normalmente en Ago, el día de hoy no va a poderla hacer de forma natural o de forma normal. Y entonces nosotros, Freddy, le va a ayudar a hacer su live el día de hoy. Nada más ahorita que nos dé la luz verde de que ya está conectada para empezar a mandar saludos también a la gente de Ago. Y bueno, este programa pues precisamente es especial porque vamos a estar echándole la mano a Aitana. Esperemos que se recupere pronto. Porque creo que sí está bastante gachito que de repente se enfermen de COVID, ¿no? Está bastante gacho. Cuídense, de verdad cuídense mucho porque, digo, ya no es tan mortal como estaba siendo. Pero ahí todavía hay contagios, entonces pues sí, cuídense bastante, por favor. El teléfono en cabina, WhatsApp en cabina, 5535987890, para que nos pidan sus canciones, sus saludos, sus mentadas de madre. Y también si quieren alguna dedicatoria, lo pueden hacer a través de esta su página, esta su estación, la estación de confianza de todos ustedes. Ok, vamos a arrancar con música en lo que llega Aitana y en lo que nos da luz verde. Es que se está poniendo guapa, háganme ustedes el favor. Bueno, es que sí, también. No van a dejar que como que las cosas sean así rápido, ¿no? Ok, nos está explicando que acaba de llegar su mamá ya a su casa. Y se está denuncia que me quiere ver comer por la ventana. Es que yo creo que cuando tienes este tipo de enfermedades, pues hay mucha gente que se preocupa, ¿no? Y desgraciadamente no te puedes acercar. Eso es lo peor de todo, que no te puedes acercar. Oye, feo eso, ¿no? Como que... como que te ves desde la ventana como si... como si fueras un animal del zoológico, pero... no hay de otra. La verdad es que no hay de otra. Mira, dice por acá. No, es que... ¿cómo crees? No lo puedo hacer. Oye, Freddy, ¿tendrás la grabación de carta a mi futura esposa que pusiste hace como 2 meses? La carta de mi futura esposa, sí, tengo la grabación. Pero no sé si ponerla. Es muy buena esa carta. Más, yo ahorita tengo a quien dedicársela. Sí. Tengo a quien dedicársela. Es más, se la va a leer a ella ahorita. Que se anime. Es que ya se me está yendo el tren, señores. Ya se me está yendo el tren y no está padre. Está padre ver cómo todo el mundo se casa y uno se queda ahí para vestir santos. Exactamente, no, Dios mío. Vamos a arrancar con música en lo que la gente se acomoda. Saludos para Tecatito, que ya nos escucha allá en Colombia. Oye, parcera, no me acuerdo de qué parte de Colombia eres, ¿me recuerdas? Para mandarte un saludo a ti. La otra vez quise intentar acordarme, pero no. ¿Qué crees que me falló, Cocoro? Coco, perdón, el Coco no. Saludos para mi hermana que ya no está escuchando, para Elia, para mi primo el Rana. Saludos al Ranita, saludos a mi amor, Jocelyncita bebé. Me está escuchando. Y bebecita Fiu Fiu. Le mandamos un beso. Beso. 1, 2, 3, 4. No se escuchan. Mejor te lo mando yo directamente para que anda poniendo efectos. Saludos para Sandra Karina. Sandra Karina, que ya se nos va a casar, Dios mío, de mi vida. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo te va? Que nos cuente qué. Le invitamos como por enero, ¿no? Que venga de invitada, que nos diga qué onda, cómo va el matrimonio. Que nos vaya diciendo cómo. Nos dé consejos para los que tenemos ganas de eso. Dice por acá Catito. Madre mía. Duitama Boyacá. Boyacá, ¿no? Duitama Boyacá. ¿Así se pronuncia? Duitama Boyacá. Hoy estamos internacionales porque está Tecatito con nosotros. Le mandamos un beso a Tecate. Gracias por estar escuchando, Tecate. Hasta allá, hasta Colombia, parcera. Iba a hablar de algo, pero no, porque luego se van a enojar. Es que en la mañana me estaba peleando con alguien. Ustedes saben, aquí no digamos aquí al Batman. No vamos a hablar de él, porque si no nos vamos a agarrar del chongo. Y no queremos eso. No queremos eso. Vamos a escuchar mejor música. Voy a arrancar con esto, que a mí me encanta. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el K-pop, pero esta canción en especial me gusta mucho. La hicieron con BTS. Este que se llama That That. Para arrancar bien el miércoles, ombligo de semana. Arrancar con toda la actitud de que ya se acerca el viernes. Esta es una muy buena canción. Escuchen esto. Escuchen esto. 22, we're back, huh? We're back, huh? We're back, huh? Let's get let's go. Pandemic's over, 그래 기분이 오죠, 다시 그분이 오죠, Everybody say 벅쩍 지그네, 껄쩍 지그네, 시끌 벅쩍 거리네, 너무 좋아 벅쩍 거리네. 동서남북, hey. 강남 강북, hey. 싹 다 모여둬요, hands in the air, I say yeah. Can you feel it? Can you feel it? Whoa, yeah. Whoa, whoa. Can you feel it? Can you feel it? Whoa, yeah. Oh. 준비하시고 쏘세요. That, that I like that. 기분 좋아, baby. 흔들어 자꾸 위아래로. 1, 2, 3 to the floor. That, that I like that. That, that I like that, baby. That, that I like that. It's like that. That's all. like that. Yo, nigga. 많은 사람의 척 까먹었지. That, that, I like that. Like that. 시간이 지나도 변함없이. That, that, I like that. Like that. I don't care that I like that. That, that, I like that. Like that. 내가 바라보고 바래왔던 사람들아 모두 다 ready set. Yo, 얘는 언제나 맺힌. 때리던 문엔 불편하겠지. 눈에 바람대로 망할 거라 구사지는 사람들을 모아다가 가볍게 됐지. 적당히 하라 go. Oh, oh, oh. 그냥 닥치고 다 같이 놀아보자 go. Oh, oh, oh. 미는 기와 박자 샤. Can you feel it? Can you feel it? Whoa, yeah. Whoa, whoa. Can you feel it? Can you feel it? Rola, la verdad es que qué buena rola acabamos de escuchar. Esto de PSG, compañía de BTS, no, de Suga, de BTS. ¿Sí pronuncia Suga? Bueno, Suga, esto que se llama That That, una rola bastante buena, diría yo, boludo. Acá dice Sandra. Te estoy escuchando para que no me extrañes. Ah, por favor, Sandra. Relájese. Por acá, dice, te pasas, dice. Ay, ¿dónde está? Pásame, te amo, besitos, dice. Ay, Jocelyn, andas con todo hoy. Mando un besote, te mando un súper besote. Tecatito dice, besos a todos. No sé cómo me caes mal, dice. Hola, ¿por qué te caigo mal? ¿Por qué te caigo mal? O sea, ¿qué onda contigo, chiquita? ¿Tú eres hasta Chihuahua? 880 el kilo de chile chilaca, señores. En Chihuahua. Es cierto, vamos a platicar un poco de... A ver si la tengo por aquí, creo que no. Ahorita la buscamos. Recuerda que la semana pasada hicimos programa en viernes. Estoy escuchando, dice Karen. ¡Ah! Quita, bienvenida, tu primera vez. Esperemos y que la primera vez siempre duele, dicen por ahí. Esperemos no defraudarte, chiquita. Y llegas por acá. Ahorita te vas a enterar con qué fin fue este programa del día de hoy, si es que se apura Aitana, porque estamos esperando a Aitana. Ahorita te vas a enterar con qué fin fue el programa del día de hoy aquí en La Rocola, en Adicción Radial. Por acá. Es que me da mucha risa. Volví a abrir el WhatsApp de Aitana y me da mucha risa. Es que no sé, está feo eso, que te vean comer desde una ventana. No sé por qué, está chistoso. Pero sé por mi chiquita bella. Ah, ok, ya te fueron a decir, ya te fueron con el chisme, bueno. Ok, ¿quién ahora qué? ¿Qué estábamos diciendo, Sandra Karina? Te voy a platicar. Me pidieron que si tenía yo por ahí grabada la carta a... La carta que te habíamos hecho a ti. Bueno, no la hicimos nosotros, no la sacamos de un libro, obviamente. Pero me decían que se tenía la carta a mi futura esposa. Yo dije a la persona que sí, pero la tenemos grabada. Entonces estaba platicando de que pues, tú ya te vas a casar. Te vamos a invitar en enero para ver cómo te está yendo. Después de 3 meses de matrimonio, nos cuentes los pros y los contras de un matrimonio. Por eso estábamos platicando precisamente. Que uno nunca sabe, ¿no? O te puede ir bien en el matrimonio, como te puede ir mal. Pero pues mejor que te vaya bien, ¿no? Deseamos lo mejor, sabes que siempre se te va a desear lo mejor, mi queridísima Sandra. No se rían, ¿por qué se ríen de Sandrita? Saludo para el Papas, que también está conectado ya con nosotros. Le mandamos un saludo a Víctor Ramírez, hasta la Academia Latin Jazz. Le mandamos un saludo a todo el staff de Radio Latin Jazz también, que ya está pendiente de nosotros. Dicen por acá, Freddy, no te hagas de rogar y ya pon por favor la carta a la novia, mi futura novia. Es que yo decía, esta carta ya se la, ahorita se la puedo leer a alguien. Problemas. Me está escuchando, de hecho. Comprometiéndose Freddy, Dios mío. Dios mío de mi vida. Apúntele bien. Pues lo vamos a poner a votos, ¿va? La gente quiere escuchar nuevamente la carta de mi futura esposa. Por favor, déjenme un sí en el WhatsApp. 5535 987890. Ahí escríbanme por favor un WhatsApp. Ustedes quieren, digo, a los que ya la escucharon, pues obviamente pueden volverla a escuchar, pero a los que no, pues probablemente digan, pues yo sí quiero. Quieren escuchar la carta. Digo, ya está grabado también, no crean que la van a leer ahorita. No, porque lloro, dice. Ok, ahí hay un no, de plano, ya. No te creas, dice. No, pues se vale, se vale. Se podría decir que a veces. Es que eso es bien cierto, Vamos a tocar un tema bien serio. Ay, ya voy a empezar de reflexivo. Dios mío de mi vida, tan temprano en el programa. No es más, vámonos con música y vamos a regresar con eso, ¿va? Cuando nos lastiman tanto, ¿por qué dejamos de creer en el amor? ¿Por qué? Si realmente pensamos que el amor ya no es para nosotros. Es un tema bastante, bastante chido porque muchas de las veces nos lastiman tanto que creemos que eso ya no es para nosotros. Entonces, tiene la problemática, ¿no? Cerramos a muchas cosas, pero cuando llega alguien o cuando llega algo, cambia la perspectiva de vida, señores. Vamos a escuchar esto. Esto para redondear, ¿no? Que a veces la misma pareja que te abandona a veces regresa. Entonces, vamos a escuchar esto. Vamos a preguntarnos el por qué se fue. Vamos a escuchar Camilo. Bebé. Dedicado para la bebesota que nos está escuchando. Aquí en la Ciudad de México. Buena rola, ¿verdad? El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía. ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido. Solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé. Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro. Sin ti yo no vivo, mi amor, yo no como. A mis amigos en la calle no le hago coro. Yo llego volando donde ti no demoro. Dámelo hoy, no me digas tu moro. Esa caderita y tu cuerpo devoro. Tú eres mi perla, diamante y tesoro. Lo que yo más amo en el mundo y no coro. Sí, estoy loco por volver a tenerte. Sí, mi cama dice que eres mi suerte. Sí, la única que me amino es por lo que tengo. Hay algo tuyo que se viene de mí, pero no me detengo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Dime ya por qué. Porque no me boca tuya, solo quiere con la mía. Una vida sin tus besos, yo no sé cómo sería. Dime ya por qué. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Yeah. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. What's happening here? Adicción Radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Acción Radial. A todos mis fans, el conejo malo, Bad Bunny, baby. Soy yo, Becky G, besito, te amo. Hola, somos Kudai. Hola, soy Lady Grace y le quiero dar un saludo a toda mi gente. Hola, soy Maite Perroni. Hola, ¿cómo estás? Se llama Maluma, te mando un beso y un abrazo muy especial. Hola, hola, yo soy Jesús. ¿Qué onda? Yo soy Julio. Hola, yo soy Vivi, nosotros somos Rey. Hola, nosotros somos Matiz y queremos mandarles muchos besos. Un saludo a toda mi gente de Nati Natasha, muchísimas bendiciones. Hola mi gente, te habla Nicky Jam, aquí invitándolos a que me sigan en mis redes sociales. Y ya tú sabes cómo va, te habla Nicky Jam, yo. Dime. Hey, yo, tú sabes quién es este, el jefe de jefes, Daddy Yankee. Saludando a toda mi gente. Hola, soy Mon Laferte y besito. Hola, ¿cómo están? Yo soy el Janis. Yo soy Pablito. Nosotros somos Piso 21. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karol G y los invito a que se queden aquí. Hola, soy Shakira. Un beso muy grande. Hola a todos, yo soy Hannah. Yo soy Ash, somos Ash. Y un saludo a todos ustedes. Hola, soy Christopher. Soy Richard. Samuel. Eric. Somos CSIO. Un saludito muy especial para ustedes de parte de Manuel Turizo. Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música. Bueno, pues ya regresamos aquí en Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Dice Freddy. Dice por acá. A ver. Ah, ok. Es que le estoy agradeciendo a la chiquita por haberme venido a escuchar. Y le damos la bienvenida otra vez a Chiquita, a la chiquita ya hasta Chihuahua. Hasta Chihuahua. Dice por acá, yo sí la quiero escuchar, Freddy. La primera vez que la escuché me parecía interesante todo lo que dice. Pero pues también, ese dicho, ¿no? Del plato, digo, perdón. Del plato a la boca se cae la sopa, dice. Muy difícil, cumplir con lo dicho en dicha carta, pero está padre. Dice por acá, yo la quiero escuchar, por favor. Dice Tecatito, yo sí quiero. Ok. Acá habían dicho que no. Uy, ¿cómo? Andabas enfermita. Te mando un abrazote, mi Tecatito, y ojalá y te recuperes pronto. Ya estoy mejor. Qué bueno que ya estés mejor, pero que estés al 100. Vemos que estés al 100, mi Tecatito. Cate, por ti. Dice por acá, me van a pegar, Freddy. Deja de andar mandando besos. Sí, sí, me van a pegar. Ya me controlo. Gobiérnate, Freddy. Gobiérnate. Por favor, Freddy, por favor. Ay, qué tonto. Y qué tonto. Y qué tonto soy. Dice por acá. A ver, yo quiero escuchar esa carta, no la he escuchado. Me gustaría ver de qué trata. Esta la vamos a, ahorita, creo que sí la vamos a poner porque la mayoría está poniendo que sí. Dice, please, por favor, sí, vuelva a poner esa cartita, está hermosa. Dice, yo no me voy a casar, pero sí me gustaría escuchar lo que dice esa carta. Yo creo que la vamos a poner, señores. Un poquito larga, pero espero y les sirva de reflexión. No sé si primero ir con la carta. Primero hablar precisamente de lo que había dicho. ¿Por qué a veces dejamos de creer en el amor? ¿Ah? Porque ambas cosas creo que son importantes y son bastante interesantes ambas cosas. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a empezar con la carta. Después vamos con hablar por qué la gente deja de creer en el amor. ¿Les late? No les late. Bueno, si no les late, a mí no me interesa. Es mi programa, yo lo voy a poner. No, ya ustedes ya votaron, entonces les voy a hacer caso. Les voy a hacer caso y ahorita lo vamos a... Vamos a hablar de eso, por qué las personas... No, primero la carta y luego por qué las personas dejan de creer en el amor. Es un tema bien difícil. Sobre todo a veces... Es difícil porque muchas veces no olvidamos. No olvidamos realmente. Ahorita vamos a platicar de eso. Vámonos con la carta, les late. Pongan mucha atención a esto porque tú tienes, como hombre, tienes pensado darte, pedir a tu pareja. Ay, carajo, ¿dónde dejé? ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Tienes pensado pues pedir matrimonio, o estás pensando tener una relación estable. Estás pensando en hacer vida con alguien. Esta carta te puede ayudar bastante en saber cómo tratar a una mujer. Vamos a escuchar esto. Está grabado, señores, se los advierto. ¿Vale? Para que no me digan, oye, sigue grabado. No, está grabado. Es del programa de hace más o menos como un mes. Entonces pongan atención, vamos con esto y regresamos. Bueno, ya regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso, en esto que la Rocola AR. Y qué buena carta esa del síntoma, qué buena carta. Por tanto, ojalá y lo puedan aplicar en su vida. Que sí, a veces gastamos en médicos como locos. Gastamos en medicinas como locos. Nos hacemos adicto al medicamento. No, realmente nuestro cuerpo nos está avisando qué onda, ¿no? Nuestro mismo cuerpo nos dice, Eddie, bájale a las carnitas. O sea, ¿pero qué hacemos? No le bajamos. Seguimos comiendo carnitas. Cuídense mucho, chicos, de verdad vale mucho la pena cuidarse mucho, y sobre todo si tu cuerpo te está diciendo algo viene, pongan atención y todos esos síntomas. Vamos a platicar ahorita de... Es que hoy traemos unas cartas de verdad extraordinarias. Esta carta aquí se la hice pensando en alguien. Próximamente se va a casar en noviembre, a la cual le deseamos lo mejor de lo mejor, los mejores deseos para ella y para su pareja. Y precisamente esa carta se llama Carta a mi futura esposa. ¿Cómo planeo hacerte feliz todos los días de tu vida? Oh my God. Está chévere. Escuchen esta carta porque es formidable. Si tú te vas a casar, tienes futuro, tienes pensado ya casarte o pedir a tu pareja, deberías de analizar esta carta. nosotros te ayudamos un poquito acá de este lado de Adicción Radial. Parte de mi futura esposa, ¿cómo planeas serte feliz todos los días de tu vida? Una tarea bastante difícil, ¿no? Pero no imposible. Hola, futura esposa. Sé que estás leyendo esto antes de conocerme. Que te topes con esto luego de haberlo hecho, quiero que sepas unas cuantas cosas. El motivo por el que escribo esto es porque no puedo dejar de pensar en ti. No puedo de imaginar lo feliz que seré. Toma esto como una promesa de que lo haré lo mejor que pueda para ser el mejor hombre para ti. Puede ser que aún no sepa de todas las dificultades que vienen con un compromiso de por vida, pero he tenido suficiente experiencia en relaciones para saber lo que quiero, cómo imagino mi vida con la persona con la que me comprometeré. Los que me rodean son una fuente continua de educación e inspiración sobre cómo quiero que sea nuestra relación. Prometo hacer mi mejor esfuerzo para hacer que brilles a diario. Así que cuenta con muchas sorpresas. Sonrisa era mi prioridad. Prometo que siempre te miraré con la misma adoración con la que lo hice el momento en que me di cuenta que te amaba. Prometo intentar encender la misma chispa que veo en tus ojos cuando estás sorprendida, inspirada, motivada o cuando te estás inclinando para besarme. Prometo tomar tu mano cuando tengamos 80 años con la misma alegría, aunque lo hice cuando crucé esa línea y la tomé por primera vez. Juro nunca dejar que el estar conmigo deje de ser excitante. Sorprenderé con el lugar, el motivo, con la misma actividad que hagamos. Prometo mantenerme adivinando a dónde iremos luego. Prometo hacer lo mejor que pueda para siempre ser interesante para ti. Me seguiré reinventando, buscando nuevos hobbies, nuevos conocimientos y nuevos intereses para mantenerte a ti y a mí mismo entretenidos. Prometo tener nuevas historias para compartir contigo, quizás contarlas mejores nuevamente si insistes. Nuestra amistad continuará creciendo con el paso de los años. Quiero desafiarte a que te desafíes a ti misma para mejorar, a hacerte pensar de un modo distinto. Prometo intentar alimentarme de tu energía luminosa. Me inspira a hacer lo mismo conmigo mismo. Haré lo mejor que pueda para asegurarme de que tú, por tu mente, nunca se cruce la idea de que estás aburrida. Incluso en el dolor y la oscuridad, prometo mostrarte los distintos matices de oscuridad y ayudarte a encontrar esos pequeños rayos de luz que siempre están ahí, los buscas. Después de todo, siempre hay algo peor que lo peor y mejor que lo mejor. Todo es relativo. Prometo besarte a lo largo de nuestra vida juntos. La misma pasión que la primera vez que sentí tus labios en los míos. Cuando nos besemos, quiero detener el tiempo. Solo tú y yo, sumergirnos en nuestros sentimientos. Prometo esforzarme por ser un modelo a seguir para nuestros hijos. Quiero que tanto tú como ellos me vean como una fuente de motivación. Quiero inspirarlos del mismo modo en que mi padre me inspira a mí. Prometo esforzarme y amar a tu familia tanto como tú la amas y estar de su lado tanto como lo estoy del tuyo. Prometo escucharte siempre que necesites ser escuchada. Cuando quieras hablar sobre algo en específico o cuando quieras consejo, incluso escucharé las cosas que intentas decirme cuando ni siquiera hablas. Prometo escucharte siempre. Durante nuestra vida juntos, prometo asegurarme de que siempre te sientas que eres el centro del hogar. Que lo serás. Y siempre intentar mostrar mi agradecimiento hacia ti por ello. Ser el hombre de la casa no es nada sin la mujer. Prometo nunca bajar la guardia en lo que se trata de cuidar de nosotros. Que no te sentirás satisfecha con lo mínimo. Prometo hacer todo lo que pueda por ti sin quitarte tu dependencia física, intelectual o emocional. Prometo crear tradiciones familiares y asegurarme de que tu legado viva por siempre a través de nuestros hijos. Prometo encapsular el momento en el que me di cuenta de que te amaba. Y que daré lo mejor de mí para no dejar que ese sentimiento se disipe. Y que lo reviviré constantemente, siempre. ¡Hálgame Dios! Y qué buena, buena carta. La futura esposa para hacerla feliz. Esperemos si les haya gustado a la persona. No sé si dar su nombre. Pero esperemos y te haya gustado esta carta. La vamos a hacer llegar. Podría también del esposo a la esposa. Claro que sí, ¿no? También se puede, se debe. El esposo a la esposa. Y pues obviamente deseándote lo mejor de lo mejor para tu vida futura, para todo lo que venga. ¿Estás escuchando esto que es la Rocola R? Yo soy Freddy. Andamos muy, muy melodiosos el día de hoy. Muy reflexivos. Vámonos con música, regresamos aquí en la Rocola AR. No te equivoques porque estás escuchando la Rocola AR. Bon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto. Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, gogo con chaito como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você. Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante. Grabando con Aitana ya pensando en buscarte. Y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amour, amor es mío, solo quiero comerte. Cuando te veo, mamá, como un Fórmula One. Paso de 0 a 100, contigo implosioné. De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me parece de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles. Aitana y Zoilo. Quiero que te quiero de verdad con esa sonrisa puesta. Voy a ir directo a ti. ti. Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto. Solo quiero ir a buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, s'il vous plaît, vámonos de aquí. Pues nos vamos. Bueno, pues ya regresamos, señores, aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Y me da un gusto ya estar conectado con Aitana a través de Ago. Ay, Aitanita, contigo, de veras. De veras, contigo. Nos da mucho gusto que ya esté ahí. Por lo menos ya la podamos ver. Ya esté. Es un poquito mejor, más estable. Lo habíamos dicho al principio del programa. Este programa va a ser especial porque, bueno, sabemos que estamos a través de Adicción Radial. Pero vamos a estar transmitiendo también para la sala de Aitana. Para la gente que está conectada ahí ya con ella, les agradecemos mucho. Esperamos entiendan un poquito. Aitana, bueno, pues no puede hablar ahorita. Y entonces vamos a hacer la interacción algo rara, pero pues algo diferente, pues. Mandamos un saludo a la gente que ya está conectada ahí con Aitana. Le mandamos saludos a la chiquita, que ya está por allá. Mandamos saludos a Toro, que son ahorita los que han estado llegando. Y a la gente que se vaya conectando, bueno, pues saben que este programa, bueno, va a ser especial para preparado especialmente para ella. ¡Ya hasta me estoy trabando, Dios mío! ¿Qué me está pasando? Dice... bueno, ahorita voy a empezar a leer si es que hay comentarios a través de Ago. Que yo sé que apenas está llegando la transmisión allá. Tarda un poquito en llegar la transmisión allá. Mientras, vamos a empezar a mandar saludos de este lado. La gente que está conectada a través de Adicción Radial también. Me dice, oye, no manches, qué buena carta, Freddy. Carta a mi mejor... A mi mejor postor, güey. No, digas cosas. Carta a mi futura esposa. A mi futura esposa, Dios mío de mi vida, ¿qué está pasando? Haz nervioso, dice. Es que... No es que esté nervioso, es que me distraigo. O sea, tengo que voltear a ver el celular para ver qué ponen de este lado y tengo que voltear a ver el WhatsApp del otro lado. O sea, prácticamente ahorita estoy como virolo, no pisco, ando viendo para los dos lados. Entonces, pues ya sabrán, ¿no? Que por acá pareces nuevo, ¿cómo te pones nervioso? Oh, por favor, me van a empezar a agredir. Bueno, por acá me siguen mandando mensajes. Me dice, qué buena carta esta de carta a mi futura esposa. Me gustó muchísimo. Ojalá los hombres entendieran un poco esa carta para que puedan ser un poco mejor con nosotras. Y viceversa. También nosotras como mujeres ser mejores esposas para ellos. Que también hay que apapachar a los hombres. Eso sí es muy cierto. Eso sí es muy cierto. Por acá dice, oye, qué buena carta. ¿Me la podrás mandar? ¿La tendrás por escrito? Hay un libro, ahorita voy a dar el nombre del libro. Hay un libro que precisamente habla de la carta a mi futura esposa, para que puedas tener todo el contenido de dicho libro. Y me dice por acá, oye Freddy, también esa carta que leíste ese día, la que mencionaste antes de la carta a mi futura esposa, también es muy buena. La carta al síntoma, si mal no lo recuerdo. La carta al síntoma, sí, también es muy buena. Muy buena la carta al síntoma, porque siempre nos sentimos mal o no le hacemos caso a esos síntomas que sentimos hasta que de veras estamos enfermos, es cuando ya nos damos de topes. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Dice por acá, Freddy, si vas a hablar de lo del amor, que ya no creemos en el amor. Sí, de hecho, sí vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poquito. Que encontré un artículo bastante interesante que precisamente lo escribió la UNAM aquí en México. Lo escribió Ricardo Trujillo, donde habla precisamente ¿Por qué actualmente ya no se cree en el amor? Eso lo afirman expertos de la UNAM. O sea, es bien importante esto porque ya hemos hablado un poquito de las redes sociales, hemos hablado un poquito los sistemas que hay en la actualidad a los chavos. La verdad es que sí está bastante cañón. Ahorita que platicamos de eso, está bastante cañón porque tiene mucho que ver las redes sociales con la falta de sentimientos en las personas. Ahorita ustedes se van a dar cuenta que anda con eso. Entonces vámonos con una música. Recuerda que si tú quieres tu canción, la gente que está con Aitana, nos lo hagas saber a través del chat de Ago, la sala de Aitana. A la gente que está con nosotros en Adicción Radial, háganmelo saber a través de mi WhatsApp 55 35 98 78 90. Dios mío de mi vida. Vámonos con música. Esta la voy a poner. Me estaban pidiendo una canción, pero es que Dios mío de mi vida, ¿cómo voy a poner eso? Contra mis principios. ¿Ustedes han escuchado que está de moda el mentado Mi Bebito Fifiu? Es mi bebé. Me están pidiendo Mi Bebito Fifiu, o sea, por Dios, viérnense. Saludos para Ángel Alfredo González Parga. Ya se está conectando ahí en precisamente en la sala de Aitana. Ya están echando el chisme a todo lo que da. Dios mío de mi vida. De la derrota de dos patas, dice Aitana. Hoy sí estaría bien, para ir encaminando el fin de semana. Me trae recuerdos, dice. ¿De qué? ¿De qué te trae recuerdos? A ver, platícanos. Saludos para Amber. Ya está mandando regalos. Muchas gracias por los regalos. Estamos haciendo esta interacción porque Aitana no puede hablar, señores. Entonces, yo voy a hacer su voz. Y Aitana, qué voz tan sexy tienes hoy, de veras. Es una voz muy sexy. Vamos a escuchar música. De modo, la gente lo pide, nosotros lo ponemos. Están pidiendo Mi Bebito Fiu Fiu. De modo, así es la vida. Vámonos con esto, Daddy Girls. Escuchas aquí, no te equivoques. La Rocola AR con Freddy del Mes. No, no manches, no, perdón. Vamos a parar esta masacre. No, Dios mío, ¿por qué hicieron eso con esa canción? ¿Por qué? Mataron a Daido. En mis lágrimas te miré, en mis tristezas yo te besé, en mis caricias te dibujé, sin verte jamás de ti me enamoré. ¿Cómo ocurrió? No lo sé, si me lo había prometido una y otra vez. Me aprendí de memoria aquella estupidez. Es mejor que te amen a que ames tú. Vaya la inmadurez, fue casi la inmediatez en que no pude ni un día más vivir sin ti. Caramelo de chocolate. Espérense. Voy a hacer algo. Porque la gente ya me está diciendo en el WhatsApp: wey, no manches, ya para esto, por favor. Creo que soy el único que no le gusta. No soy el único que no me gusta. Dejaron todo enojado. No, es que no estoy enojado, pero. Y sí se mancharon. A ver, vamos a poner la versión original. Aquí la tengo. Estoy segurísimo que aquí la tengo. Dios mío de mi vida, ¿qué está pasando con los cantantes en la actualidad? ¿Qué está pasando con la música? ¿En serio? O sea, entre el y esto, o sea, Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida, de verdad. ¿Qué piensan ahí en la sala de Aitana? O sea, de verdad, ¿les gusta esto? ¿Esto que estaban escuchando les gusta? Oh, neta, o sea, esto es de Arcel. Arcel para la mujer que estaba cantando eso. O sea, Dios mío. Oh, no, no. Déjenme buscar la original. Seguro yo la tengo por aquí. Oh, yo sé que yo la tengo por aquí. Entonces, vamos a buscar Daido. Mientras ustedes escríbanme a través del WhatsApp 5535987890. Oye, eso sí es cierto, dice Aitana. Ya puedo ser cantante y ustedes diciendo que canto feo. Creo que ya cualquier persona puede ser. Digo, no estoy diciendo que seas cualquiera, pero creo que ya cualquier persona puede ser cantante en la actualidad. En esto que vemos y escuchamos, Dios mío. Sandra, no me gusta, quita eso. Ok. Es que no, o sea, realmente no. Realmente no. Estoy decepcionado de quien pidió esta canción. Muy decepcionado. Michi, porque mi chiquita es mi bebita Fiu Fiu. Bueno, pero pues es que una cosa es que la agarren de coto, porque otra cosa es que digan, güey, ponme la canción porque me gusta. No sé si lo hicieron como con sarcasmo, pero no, no hagan eso, señores. O sea, teníamos 80 mil puntos de rating y cayó a 20 mil, o sea, no manchen. También valoren mi esfuerzo, o sea, no se pasen. Vámonos con una cancioncita. Vámonos con una cancioncita porque ahorita voy a hacer el comparativo para que vean cómo le dieron en la torre esta pobre canción de Daido. Vamos a escuchar esto de Beyoncé, que es lo más reciente. Vamos a regresar a hablar precisamente del concierto de Blackpink la semana pasada. No fue un mini concierto virtual. Se llevó a cabo en un videojuego llamado Puck. Vamos a platicar al regreso de eso. ¿Qué onda con el videojuego? ¿Qué onda con lo que están haciendo? Que todavía no acaba, señores. Todavía falta. Está la presentación. Presentación completa de del nuevo sencillo de Blackpink. Se va a presentar el próximo 27 de julio. Lo van a hacer a través de la plataforma del videojuego Puck Móvil. El cual va a estar bastante chido. Que tuvimos la oportunidad de ver el sábado pasado el concierto, creo que estuvo formidable. Podías jugar, podías interactuar con las chicas de Blackpink, estuvo bastante chido. Y ahorita vamos a escuchar musiquita y regresamos con esto. Les late, ya ni me acuerdo qué iba a poner. Ah, sí, Beyoncé. Human Souls, lo nuevo de Beyoncé. Beyoncé, ¿cómo se dice? ¿Beyoncé o Beyoncé? Que estaba en inglés. Por favor, díganme cómo se pronuncia, Beyoncé o Beyoncé. Que no English. No English. Vámonos con esto, regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música. Necesito creo que no hay mucha gente, pero a la gente que bueno que está ahí con Aitana, si quieren alguna canción, por favor, háganmelo saber en el mismo chat. La señorita Aitana. Estoy sorprendido cómo la estaba viendo. Que me dijo que te estaba viendo comer tu mamá en la ventana. Dije, güey, no sé. Imaginé a tu mamá en la ventana y tú comiendo desde adentro. Así como que pasen a ver al león. Pero bueno, ojalá y te recuperes prontísimo. Vámonos con esto, regresamos. Adicción radial, tu frecuencia. frecuencia, tu música en exceso. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with a yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. Motivation. Ain't yours. Can't break my soul. Trying to fake it never makes it. That we all know. Can't break my soul. Can have the stress and I'll take less. I'll justify love. We go round in circles, round in circles, searching for love. We go up and down, lost and found, searching for love. Looking for something that lives inside me. Looking for something that lives inside me. You won't break my soul. You won't break my soul. Música en exceso. Bueno, pues ya regresamos aquí en Adicción Radial. Regresamos Naco en la sala de Ágora Aitana. Aitana, ¿qué se siente tener tu propio programa el día de hoy? Que hables. La patrona, nada más dar órdenes ahí acostada. Aitana enseñando los regalos. Voy a ir describiendo qué hace Aitana. Nada, no es cierto, es broma. Es broma. La voy a reenojona la Aitana. No la conocen. No la conocen. Negativa la señora. por acá. Ok. Ay, dice, tú manejas el programa. Ay, esa hermosura que está hablando me encanta. Oh, me vas a sonrojar, Dios mío. Me vas a sonrojar. Ya están platicando de horas. ¿Qué, cuántas horas llevas? Llevo ya prácticamente el mes, chiquita. ¿Y tú cuánto llevas, chiquita? Pues yo tanto. No me hagas esos ojos, Aitana, que te estoy mirando. Por favor. Es que vieran los ojos que hace Aitana. Wow, cocido. Dios mío. Mandamos un saludo a Aitana y ojalá y se recupere pronto. Y es que ya vamos a hacer el comparativo. Es que la gente se expresó en WhatsApp. Dijo Freddy, no manches, quita eso. Quita eso. Nosotros, pues, por nada lo quitamos. Lo que la gente pida. Aquí hacemos lo que la gente pida. Dice, no, por favor. Dice Sandra, no. Sí, lo tenemos que hacer, Sandra. Vamos a hacer la comparativa para que vean cómo le dieron en la torre esta canción. Vamos a cerrar con un covercito que hicieron por ahí. Bueno, no es un covercito, hicieron un featuring. Vamos a hacer el comparativo y vamos a cerrar con una canción que tiene que ver con esta canción igual. Aru, no más porque no te puedo enviar bombas. Pero pues me puedes mandar unos billetes. Acá te paso mi dirección, te paso mi Western Junior. Bombardealo mentalmente, dice. Te mandamos el número de tarjeta. Aquí no pasa nada, no pasa nada, chiquita. Acá hay solución para todo. Échale basura, dice. Ya me andan comploteando, Dios mío. De veras, uno que las quiere rear a ustedes, muchachas, y ustedes nada más me andan ahí groseriando. Escuchen esto. Esta grosería, escuchen esta grosería. Caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono de vitrina, enróllame así. Oílo. En polvo, endúlzame, y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú, eres mi bebito fiu fiu. Caramelo de chocolate, empápame. Vean, hasta el micrófono se vuelve loco. ¿Se dan cuenta? Se sube y se baja. Pues diciendo, ya, por favor. Quítanos esto. Eso es. Voy a decir una palabrota. Es la desmadrada que le dieron a esta canción hermosa llamada Thank You de Daido. Esta es la original, señores. ¿Saben qué chulada? ¡Qué belleza de canción! Vamos a adelantar tantito. Vean qué belleza de canción. Daido, thank you. O sea, yo digo thank you. Beautiful. Beautiful song. Ay, el Freddy con su inglés, Dios mío. Vean qué chulada y vean esta basura, o sea. Dios mío, en serio. Exacto, fuchicaca. O sea, no tiene comparativo, ¿están de acuerdo? Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. En mis lágrimas te miré, en mis tristezas yo te besé, en mis caricias te dibujé, sin verte jamás de ti me enamoré. ¿Cómo ocurrió? No lo sé, si me lo había prometido una y otra vez. Me aprendí de memoria aquella estupidez. Es mejor que te amen a que ames tú. Vaya la inmadurez, fue casi la inmediatez en que no pude ni un día más vivir sin ti. Caramelo de Perdón, es que estaba oyendo la letra. Estaba escuchando la letra, Dios mío. ¿Cómo me enamoré? Si nunca te había visto, Dios mío. Qué guapo eres, caramelo de chocolate. Mantuvo un bombón. Un bombón con mermelada. Ay, no. sea, cualquier letra le queda a esta canción, ¿están de acuerdo? La conocí en Ago. 14 de febrero. Ay, no. Ok. Vamos a escuchar. Después de haber escuchado La partida de madre que le dio Nadairo, Thank You, vamos a escuchar que hizo Daido de este gran rapero. ¿No han visto la película de 8 millas? Véanla, muy buena. Estoy hablando de Eminem. Vamos a escuchar esto que es de Eminem, Daido, esto que se llama Stan. Pero estamos aquí en Adicción Radial. Adicción Radial. But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it. What's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. Still ain't called a roll, I hope you have a chance. I ain't mad, I just think it's fucked up you don't answer fans. If you didn't wanna talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could've signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man, he's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you 4 hours and you just said no. That's pretty shitty, man, you're like his fucking idol. He wants to be just like you, man, he likes you more than I do. I ain't that mad though, I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a shitty day, I drift away and put them on. Cause I don't really got shit else, so that shit helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline, the pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim, no one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man, I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. My fans, this will be the last package I ever send your ass. Been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in a car right now. I'm doing 90 on the freeway. Hey Slim, I drank a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from drowning but didn't? Then Phil saw it all, then at a show he found him. That's kinda how this is. You could have rescued me from drowning. Now it's too late. I'm on 1,000 downers now. I'm drowsy. and all I wanted was a lousy letter of a call. I hope you know I ripped all of your pictures off the wall. I love you, Slim, we could have been together. Think about it, you ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim, shut up, bitch, I'm trying to talk. Hey, Slim, that's my girlfriend screaming in the trunk. But I didn't slit her throat, I just tied her up. See, I ain't like you, cause if she suffocates, she'll suffer more. And then she'll die too. Well, gotta go, I'm almost at the bridge now. Oh shit, I forgot, how am I supposed to send this shit out? Been busy. You said your girlfriend's pregnant now. How far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother. I wrote it on the starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show. I must have missed you. Don't think I did that shit intentionally just to diss you. But what's the shit you said about you like to cut your wrist too? I say that shit just clowning, dog. Come on, how fucked up is you? You got some issues, Dan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. And what's this shit about us meant to be together? That type of shit'll make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other. But maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspire you, but Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan. I just don't want you to do some crazy shit. I seen this one shit on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk. And she was pregnant with his kid. And in the car they found a tape, but they didn't say who it was to. Come to think about it, his name was... It was you. Damn. La Rocola AR con Freddy Belmez. Regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Escuchamos Stan de Eminem y Daido. Dice por acá, mejor cántatela tú, Freddy. Dice, creo que la cantarías mejor tú, la de caramelo. Caramelo de chocolate. Aparte se me hace como que se plagiaron ahí el caramelo de chocolate de Ana Paola, o sea. En un mundo de caramelo. Ya regresamos aquí a Aitana Radio. ¿Qué se siente? Es que yo nunca he tenido una radio. Me gustaría saber qué se siente tener tu propia radio que lleva tu nombre. Aitana Radio. Hoy la Aitana ya se está poniendo. El cubrebocas aquí significa que no me afectan tus comentarios. Acá en el barrio. El buen barrio de allá de Monterrey. Siento saludos a toda la gente de Monterrey. Saludos a la gente empoderada que tiene agua allá en Monterrey. La gente que no tiene agua, pues, ya que la hacemos. Toallitas húmedas, señores, toallitas húmedas. Hay de otra. Van a oler rico, van a oler rico, van a oler a bebé. Entonces no se preocupen. Saludos para Fer, que acaba de entrar ahí a la sala de Aitana. Rara está esta transmisión, pero está chida, me gusta. Estamos interactuando de todo, por todos lados estamos interactuando. Saludos a toda la comunidad de Twitch. Saludos para The Gamers. Saludos también para... a la más hermosa de todas las regias, las rivers. Echamos agua el saludo, ¿qué? ¿Cómo echamos agua el saludo, qué? Entendí. Por cada saludo nos manden a través de WhatsApp, va a ser una gota de agua para Aitana y en Monterrey. Saludos para el Mariana. Saludos para la Mili, Mili Music. La comunidad gamer. A toda la comunidad gamer. Saludos para Lana. Saludos para Star Yuki. ¿Por qué me hacen estos ojos? Dios mío. Bueno, saludos para todos los que andan por allá por Twitch. Saludos para la señora Machetes. Me van a matar. Me van a matar. Bardeo múltiple, chiquita. Échanos agua. ¿Hay alguna canción que diga algo del agua? A ver, vamos a ver. Rave de palo, agua de Jamaica de Maluma. Agua salada de los Tigres del Norte. Jarabe de palo, a ver, jarabe de palo. Escuchemos. Bueno, ustedes no pueden. Ah, es muy buena esta canción. Ahorita la vamos a poner dedicada para Monterrey. Muy buena esta canción de agua de Jarabe de palo. No sabía que era, cómo se llamaba, pero ahorita que la escuché. Muy buena, muy buena. Vamos a hablar un poquito, señores, de precisamente de onda con el amor en la actualidad. ¿Por qué nos estamos matando entre nosotros? Seres humanos tan bellos que somos. Vamos a hablar un poquito de eso. La madre, este fondo se oye como... Y es como muy pornográfico este fondo, qué pedo. Me sentí como en una película pornográfica. Dios mío, ¿qué está pasando? Esto no es música de por favor, o sea, no es música para profundizar. Se les hace como que el fondito está muy como de oh yes, yes. No, vamos a cambiar ese fondo, definitivamente no. Dice para acá, tienes hambre, Haru. Haru, sacaste el colmillo. Oh, por favor. Ok. Dice, ¿por qué quieres hablar del amor en mi presencia? Porque el amor es para todos. El amor es para todos. No pasa nada. Saludos para Chacalón, que acaba de entrar a la sala de Aitana. Para Lorenzo Gómez. Pienso, ¿qué pasó? ¿Por qué me agreden? ¿Por qué me agreden? Ya me están agrediendo por todos lados aquí. Hola, me llamo Aitana. Saludos, Lorenzo Gómez. Bonita voz tienes, Aitana. Ok, vamos. Es que mire, primero que nada vamos a hablar porque en la actualidad dice, no, el amor no es para mí. El amor es para todos, chiquita. Ahorita te vas a dar cuenta que no eres tú, sino somos todos. Fíjense, actualmente ya no se cree en el amor, señores. Esto no lo afirma cualquier persona, lo afirman expertos de la UNAM. Resulta que, bueno, la gente antes se ocupaba en la dichosa frase, ¿no? Hasta que la muerte los separe. En la actualidad ya no se ocupa tanto esto. Saludos a Capi 13, que está mandando saludos, ahí regalitos, muchos regalitos. Muchos regalos. Antes se ocupaba esto, hasta que la muerte los separe. Y la verdad es que ocupaba hasta que las redes sociales llegaron o ocuparon ese lugar. Antes era un compromiso como pareja. Ahora es como involucrarnos con otras personas. Es decir, preferimos tener una relación en nuestras redes sociales. Y esto suele ser algo narcisista. Y sin alterar pues la relación, sin alterar la persona. En ocasión del Día del Amor, que se celebra como cada 14 de febrero, es más fácil establecer un sello particular a las relaciones interpersonales en la actualidad. Las relaciones de pareja. Esto lo están empezando a definir, como debe ser el amor, y la sociedad cómo se está adecuando a estos nuevos, ¿cómo se puede decir?, estereotipos. La verdad es que las redes sociales se han convertido pues en un altar, uno mismo, donde no caben las colectividades ni los actos sociales, más que como una simulación. Es decir, ya no nos estamos enamorando, estamos simulando que nos estamos enamorando, estamos simulando que tenemos una pareja. Y aquí viene lo importante: mientras yo esté bien, los demás no me importan. Esto es lo que está pasando en la actualidad. Nuestro ego, nuestro egocentrismo, es más importante exhibir tienes una relación de pareja en una red social antes de tener ese verdadero sentimiento hacia esa persona. Este tipo de relaciones interpersonales pues no es algo nuevo, no es algo exclusivo de los millennials, hay que aclararlo. La sociedad que se ha hecho adolescente, nosotros mismos, la gente adulta, está teniendo un retroceso. Están empezando a sentirse nuevamente adolescentes, están empezando a sentirse jóvenes. Pero obviamente en los jóvenes es más evidente lo que construimos durante la moderna tecnología. Y ahora se está ocupando una nueva frase. Ahora la frase es: hasta que las redes los separen. ¿Cuántos de nosotros que nos están escuchando ahorita aquí en Adicción Radial, a la gente que nos escucha con Aitana, cuántos de nosotros hemos ocupado este tipo de redes sociales? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto una relación, sea en Facebook, Twitter, en Instagram, en el mismo hago, ¿no? De repente así como que pongo mi nombre y pongo el nombre de mi pareja. Después se andan agarrando del chongo y ya quitaron el nombre y ya pusieron el de alguien más. Entonces, en la actualidad nos damos cuenta que el amor pues ya no es como el de antes, ya no es como entregarte por completo, no, más bien lo haces por presunción, o presumir, tienes a una persona a tu lado. Y hay que ser honestos, el amor en sí es trágico, el amor en sí es trágico, nos conlleva exponer nuestras propias faltas ante otras personas. Eso, bueno, pues a veces es comprometedor porque implica dejar un poco el racismo. Pero es justo cuando los que pierden aciertan. El ser carente es la única posibilidad de ser amado y amante, pues. ¿Se dan cuenta? El amor puede ser trágico o el amor puede ser algo maravilloso. Depende de uno, y cuando es de pareja dependen de dos, que obviamente deben de marchar en conjunto. En la actualidad hemos visto muchos casos, muchísimos casos de separación. Hemos visto, creo que más casos de separación que casos verdaderos. Casos donde realmente la gente esté enamorada y que la gente se respete y que respeten su relación de pareja más allá de los problemas. En la actualidad creo que es más fácil desechar el amor, por ahí dicen que es desechable, que es más fácil desechar ver una relación en una red social, es sentir que realmente lo tienes o lo valoras o lo quieres. Información que cobra, dice Aitana. Obviamente no todos vamos a hablar del amor como algo maravilloso, porque muchas de las veces a más de uno nos ha ido mal. Pero no por eso quiere decir que te vas a cerrar a ese sentimiento. Porque el amor no es la persona. El amor es el sentimiento. El amor es el sentimiento que tienes tú hacia ti y en debido momento hacia otra persona que realmente lo valore. Si en algún momento de la vida te han lastimado, si en algún momento de la vida te han hecho algún daño, algún mal, que te está haciendo el mal y el daño es la persona, no es el amor. Hay que tener cuidado con eso. Que cuando nosotros decimos ya no creo en el amor, es decir que no estás creyendo en ti mismo. Que tú, que me estás escuchando, eres un amor con patas. Con patas y con brazos. Por eso dicen los expertos que es mejor amarse a uno mismo que amar a los demás. Porque al amarte a ti mismo no te estás haciendo daño, no te estás lastimando. Si llega alguien y te lastima, crees que el que te está haciendo el daño es el amor. No es así. La persona. Dicen por ahí que siempre va a haber un roto para un descosido. Entonces, nada más es cuestión de tener paciencia y de abrir bien los ojos. Mucha gente que nos escucha nos ha expresado en programas anteriores que las cartas que hemos tenido, por todas las cuestiones que hemos tenido, que de repente sienten pues lastimados, tristes, las cuestiones que les han pasado durante la vida. Pero también hay que aprender a perdonar a la otra persona. A lo mejor te hizo mucho daño, pero también perdonarte a ti mismo, porque si te perdonas tú mismo vas a poder lograr salir de ese hoyo. Si sigues pensando que esos problemas te siguen a todos lados, eso es lo que va a pasar, te van a seguir a todos lados. Por último le voy a decir, el amor realmente siempre está ahí, pero se ve manchado por otros sentimientos, se ve manchado por otras situaciones. Entonces tengan mucho cuidado con eso. El consejo que les puedo dar es que se den un tiempo para ustedes mismos. Si es que acaban de salir de alguna relación fuerte, que tuvieron algún problema fuerte y con alguna persona los lastimó, tómense el tiempo suficiente para conocerse, para entenderse, para ver lo que realmente quieren en su vida. Más adelante podrán saber hacia dónde quieren llevar su vida y cuáles son las decisiones que quieren tomar, para que tengan las mejores decisiones, porque un corazón roto sí a veces toma las mismas decisiones, toma los mismos problemas. Entonces tengan mucho cuidado. Acá en Hago se me quedan viendo así como diciendo, loco, este men, ¿cómo se ve que no le ha pasado nada? No, pues ya sé que no, sí me han pasado cosas, pero siempre y cuando hay que respetar nuestra vida primero y saber sobrellevar todo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, vámonos con música, porque me voy a poner más reflexivo y sacar aquí lo peor de mi ser. Sí, no. Vámonos con música. Les late si escuchamos esto, que es un clásico de los años 80, en la actualidad está pegando muy fuerte. Habíamos mencionado el dato curioso de esta canción. Esta canción salió en el año de 1987, si mal no me equivoco. Esta canción llamada Running Up at Hill, de Kate Bush. Resulta que por una serie, señores, por una serie que pegó hace como un mes, pegó con todo. Esta canción estaba dentro del soundtrack y resulta que, pues, después de 30 y tantos años, Bush está recibiendo mucho dinero porque su canción por fin pegó. Después de 37 años, me parece que son 37 años, imagínate esperar 37 años a que tu canción pegue, o sea, está cabrón eso. Pero lo logró al final. Vamos a escucharlo, y es muy buena. Si tienen la oportunidad de ver Stranger Things, háganlo, vale mucho la pena. Vámonos con esto, regresamos. Vámonos con Kate Bush aquí en Adicción Radial y en Aitana Radio. Regresamos. La Rocola AR con Freddy Delmen. Thank you. ya regresamos aquí en... Es que me da risa. ¿Viste que es Aitana Radio? A través de Adicción Radial. Es que estoy platicando con Aitana en el chat. Que no puede hablar, me tiene que escribir. Digo, te dio de comer tu mamá. Y me dice, pollo. Le digo, ya te van a salir alitas porque creo que diario está comiendo pollo. Dios mío de mi vida, va a volar esa mujer. Mira que tiene ganas de volar a otros horizontes, ¿eh? Bueno, un saludo. La chiquita ya va a empezar con sus tutoriales de belleza. Tutoriales de cómo ponerse guapa en 2 horas. Ay, si no. Delineado de las cejas. O sea, ya está, yo ya me aprendí los cursos de chiquita. Lineado de cejas tiene que ver mucho con la nariz. Si tienes la nariz desviada, aguas. Te va a quedar chueca la línea de tu ceja. Entonces aguas ahí. Dice por acá, hola. Dice, en serio, en tus palabras me encantan. Me dice, ay, mi amor, en serio, tus palabras me encantan. Aquí escuchándote y peleando al mismo tiempo. Oh, ¿por qué andas peleando? ¿Con quién andas peleando? Para allá. Ya me imagino a esta mujer peleando, o sea. No, de veras. Viene la policía. Pero, bueno, ahorita es que iba a hacer una pregunta, pero ahorita la hago. Ay, hijo, se me salen los gallos. No. Ya regresamos, esperen, es que me quedé así como que qué onda, qué bolas, qué, por qué, quién está peleando. No hay que generar violencia, señores. No hay que generar violencia. ¡Ah, se mamó! Dice por acá. Ah, es que les iba a leer. O sea, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con esto de...? No sé si se enteraron que a Luisito Comunica... Les negaron el acceso a un antro, a Luisito Comunica. ¿Qué creen ustedes que lo hayan negado el ingreso a un antro? Esto fue en Corea del Sur. Es que también en Corea del Sur son estrictos en algunas cosas. Y resulta que al youtuber e influencer... Bueno, primero que nada, él compartió en sus redes sociales su viaje a Corea del Sur, ¿no? La intención de Luisito Comunica era pasar una noche en la discoteca antros del país de Asia. Sin embargo, bueno, la experiencia no fue como la esperaba. Porque resulta que en una buena mayoría antros no lo dejaron ingresar porque allá en Corea. ¿Quién es esto, chavos? Yo ya no voy a ir a Corea porque no me van a dejar entrar a ningún lado. Tienen un límite de edad para que puedan ingresar a los antros. Tú tienes 30 años, ¿crees? Tú tienes 30 años y vas a Corea. No vas a poder ingresar a ningún antro en Corea. Límite de edad allá son 30 años. Los viejos no pueden entrar. Hasta que yo valí queso. No, yo tampoco voy a poder entrar. Entonces imagínate, o sea, Luisito Comunica vino con toda la intención de recorrer el país y entrar a las discotecas y entonces, y resulta que por su edad... hay que comentar, Luisito Comunica tiene 29, pero está casi por llegar a los 30 y por ese detalle ya no lo dejaron entrar. O sea, ¿qué onda? Imagínate que tú vas hasta el otro lado del mundo y de repente, no, pues es que ya estás viejo. Ya estás viejo y no puedes ingresar. Bueno, obviamente no le dijeron así, ¿no? Le dijeron, puede estar ya un poquito viejo. Ya no puedes entrar. Ya no puedes entrar a la sala. Entonces, imagínate, o sea, está cañón. Está cañón porque vas a disfrutar del antro. Pues te quedas afuera escuchando esto desde afuera del antro. Triste, qué triste, Luisito Comunica. Todos los medios de comunicación estamos contigo apoyándote. Apoyamos con todo. Pero bueno, me voy a despedir ya, chicos, porque esta belleza cederme temprano. Sí, porque ya más tardecito me convierto en hombre lobo. Entonces, tengo que descansar. Así es la vida. Y lo bueno es que voy a dejar en buenas manos a Aitana, porque ya chiquita nos hizo el favor de estar con ella haciendo tutoriales. ¿Sabes? Creo que le va mejor en estas transmisiones a Aitana. Primero llego yo, le ayudo a hablar. Luego llega la chiquita, empieza a dar sus tutoriales de belleza. Oh, bueno, te vas a ir rayadísima el día de hoy, Aitana. Luego, con más que comiste cardito de pollo, no, rayada. O sea, rayada te vas a ir el día de hoy. Súper rayada. Pero bueno, yo voy a despedir, chicos. Me dio mucho gusto estar con ustedes a través de Adicción Radial. También me dio mucho gusto, pues, por lo menos ayudarle un ratito, que bueno, hubiera sido más, pero... Miren, chavos, llega la mamá de Aitana. Les voy a dar el secreto. Llega la mamá de Aitana, que de repente no nos va a decir. ¿Cómo creen? Mi amiga, y no la voy a quemar aquí. No la voy a quemar aquí. Pero bueno, nos vamos. Sigue haciendo esos ojos, ya sabes. Me voy a despedir con una canción, como lo dije hace ratito. Una canción especialmente para la gente que vive allá en Monterrey. Voy a despedir con esta canción que se llama Agua. Es de Jarabe de Palo, es muy buena. Y esta canción va dedicada para toda la gente, para toda la raza allá de Monterrey. O sea, se quiere reír, pero no puede. De Monterrey, que sabemos que están pasando por una situación muy complicada respecto al agua. Entonces, que les sea leve en ese aspecto. Y volvemos a repetir, señores, de verdad, cuídense mucho. La enfermedad no se ha ido. Ya lo dijimos al principio, no es una enfermedad ya mortal, pero sí te vas a sentir mal, te vas a sentir gachito. Entonces, mejor cuídate. Por favor, cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos, protéjanse, tengan las medidas, tengan que seguir acorde a sus estados. Y lo único que le vamos a decir a Aitana es que se recupere pronto, que se lo deseamos de corazón, a sus amigos, servidor, Haru, Freddy aquí en radio, Haru allá en Ago. Y sabe que cuenta con nosotros, que somos sus amigos, y que cuenta con nosotros. Ah, llegó Chiquita, ya llegó Toro, ya llegó por ahí Original, ya llegaron varios de sus amigos. Y bueno, yo creo que desen apoyo a esta señora Aitana. Entonces, échale ganitas, no te desesperes. Tienes todavía muchas cosas por delante, aunque ahorita, bueno, sabemos que la situación está bastante difícil, pero poco a poco, no te quieres comer el mundo. Primero hay que tener salud, recuperarte al 100 y luego para adelante, ¿vale? Le voy a mandar saludos a Sandra, Karina, que está conectada con nosotros. Le mando saludos a Karen, la chiquita que ya está yendo ahí ¿qué te dice Karen? a chiquita que está haciendo sus Dios mío de mi vida, ¿qué está pasando? A la chiquita que está ahí con sus tutoriales de belleza. Porque señora, ¿eres señora? Enseñala. Señora de las cuatro décadas. Saludos para Tecatito, que nos está escuchando en Colombia. Saludos para Rana. Saludos para Elia. Saludos para... Tecatito, ya lo dije, ¿verdad? Hasta Colombia. Saludos para Víctor, Lupita, Alejandra, toda la gente, para Chicho, para todos los que nos están escuchando. Les mando un super saludo. Yo me voy a despedir con un saludo especial, obviamente. Saludos para Jocelyncita, mi amor. Mando un super beso. Un saludo especial, un beso, un abrazo, un apapacho, un... Iba a decir algo, pero no, mejor me quedo callado. Voy a despedir, chicos. Néstor, para Monterrey, espero les guste. Jarabe de palo, agua. Escuchamos pronto. Ladies. Au, chao. Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras, razón y piel. Mezcla agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Caricias por camelo, si me mimas, pasión y ley, difícil mezcla, agua y sed. Chicos, regresé porque se me olvidó algo. Se nos olvidaba la canción para la enfermita. Dios mío. Esta canción, con esto me voy a despedir. Que nos la estaba pidiendo Aitana. Esperemos si te levante por lo menos el ánimo un poquito. Esta que se llama Rata de dos patas. Chao, chao. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida,